Primero queremos agradecer plenamente a las autoridades municipales, a los organizadores del evento acá en Capulapán de Méndez. Un abrazo, desde luego, fraternal a todos ustedes, a Gustavo Castro Alejandro, que a Miguel allá en Carrizalío, a Marcos, a Ana Paula, Carmelina, a Neftalí, Armando de Cruz, a Jonathan, al compañero Nils, al compañero Roger que nos acompaña, a todos los pueblos que asisten a este evento, porque creemos que la lucha contra el modelo extractivo no solo es una lucha de las comunidades locales, sino de las comunidades y de los pueblos a nivel internacional, los pueblos de Canadá, de Estados Unidos de América, del gran Puerto Rico libre, de Alemania, de Suiza, de Suecia, de España, de Holanda, de toda América Latina, de toda Europa, de África, Australia, de todos los continentes. Porque no son los pueblos los que son enemigos de los pueblos, sino que son los gobiernos que siguen el modelo capitalista, mundializado e históricamente acumulativo y depredador. Vengo conjuntamente con el compañero Roger Escobar del Valle de Siria, venimos de Honduras, también de una zona de Mesoamérica. Y yo estaba reflexionando de todo lo que se ha dicho acá y estaba pensando que por un lado se habla de desarrollo, pero por otro lado se nos vende la idea de que nosotros somos los pueblos más violentos del mundo. Por ejemplo, Honduras tiene la tasa de homicidios más alta del mundo. Y cuando yo venía acá a Oaxaca, a las comunidades, alguien me decía: pero ahí va a ir usted a una comunidad violenta. Ahí hay una guerra, ¿verdad? Y siempre han presentado la lucha de los pueblos como luchas violentas. Y realmente nosotros hemos podido apreciar, desde que fuimos recibidos acá por Nils, por Jonathan, por varios compañeros y compañeras que nos han acompañado, y aquí no vimos violencia. La única violencia que vimos fue precisamente la explotación de los bienes comunes por las empresas multinacionales. Pero quiero decir que esa lucha que se está dando de nuestros pueblos, ahí se habla en esos países grandes de seguridad. Se habla de seguridad y que se habla de la droga. Y se habla que los jóvenes de Mesoamérica son los más violentos y que hay que controlar a los jóvenes, que hay que controlar a las maras porque son las más violentas. Pero nunca, nunca se dice que los violentos son precisamente los que instrumentan una tecnología, una ideología invasora que políticamente y en nombre precisamente del desarrollo y el progreso lo utilizan con nuestros pueblos. Y solo veamos que la minería es violenta. Yo recuerdo que en Honduras tenemos un batallón al lado de la minería. Y por ejemplo, nosotros ahora con el plan, y se le ha puesto Plan Mesoamérica, Tenemos carreteras nuevas, pero al lado de las carreteras nuevas han hecho las carreteras más importantes las que están cerca de las empresas mineras. Han hecho las carreteras más importantes donde están las fuentes del petróleo, pero nosotros no sabíamos que había petróleo. Ya había sido investigado el petróleo, pero ellos sí sabían que había petróleo. A nosotros nos dijeron que los españoles se llevaron el oro y que ya no había oro, pero ahora sabemos que hay oro. Esas son las realidades. Y nosotros vemos también que algunos planes que tienen el nombre de los pueblos, como el Plan Mérida, es un plan para arrasar contra nuestros pueblos también. Por eso tenemos ahora 3 bases militares norteamericanas. Tenemos la DEA. Tenemos un policía ahí en la casa presidencial que están matando los misquitos allá en la Mosquitia. Y ahora en la Mosquitia, en una zona cercana a Nicaragua, se ha descubierto que hay una gran cantidad de petróleo y que llega una empresa petrolera británica. Y solo recuerden ustedes que históricamente la Mosquitia fue colonizada por los británicos, dividió las comunidades. Y ahora, en el siglo XXI, vuelven a recolonizar nuestros pueblos. El mensaje que les quiero decir es que es una guerra. Tenemos que entender que la explotación minera, sea metálica, no metálica, sea modelo extractivo, es la guerra contra nuestros pueblos. La guerra para apoderarse de la tierra, de los territorios, de la cultura. Y no hay ninguna contemplación. Por ejemplo, cuando yo he visto cómo desalojan las fuerzas armadas entrenadas para matar, los torturadores entrenados en la Escuela de las Américas, cómo desalojan los pueblos indígenas, los pueblos negros, los campesinos, no los desalojan con compasión, los desalojan con brutalidad. Y son nuestros propios hermanos los que hacen eso con el apoyo. Y tenemos esas empresas que sacan el plomo de nuestras tierras, pero ese plomo regresa a nuestros países como balas, que utilizan el uranio empobrecido, que me decía el compañero José Luis Valdés, un compañero ingeniero en minas, que está aquí con los pueblos luchando porque se ha dado cuenta de lo terrible que puede ser la industria minera. Y nosotros no sabíamos tampoco que teníamos uranio en Mesoamérica, pero hay uranio. Y no sabemos qué sacan de nuestros suelos, se lo llevan todo, no nos dicen. Por ejemplo, a nosotros nos dicen que se vendieron tantos gramos o kilos de oro, pero en realidad no lo sabemos, porque ellos son los que lo miden. Entonces hemos comprendido en Mesoamérica, en Guatemala, por ejemplo, cómo las comunidades indígenas han votado en forma prácticamente unánime. Pero hay un gobierno que realmente no reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, nosotros estamos luchando por la verdad. Y la verdad está enterrada en los batallones, está enterrada en el Pentágono, está enterrada en las universidades, cuando los profesionales técnicos, abogados, ingenieros, médicos, se forman para ocultar la verdad, para enterrar el peligro que ocurre con la minería. Estamos enfrentando, desde luego, problemas muy serios. Y yo me pregunto también si si estamos pensando que esa guerra de exterminio de los pueblos, que es progresiva, es una muerte programada que produce enfermedad. Y hace poco yo discutía con mis colegas y me decían, pero es que no se ha demostrado que haya cianuro, que haya arsénico, que haya plomo en los cuerpos. Pero imagínense que ustedes tienen que demostrar que hay plomo, que hay arsénico en los cuerpos, cuando la mayor parte de los laboratorios son controlados por las multinacionales y nuestros gobiernos, a pesar de que tienen todos los recursos para hacer esos análisis, no lo practican. Y también ustedes deben de comprender que no se necesita, basta ver los cuerpos. Cuando yo veo a la gente pintada, despigmentada, deformada a veces en sus rostros y en sus cuerpos, y me dicen que eso no es enfermedad, ¿acaso la estética, la belleza de un cuerpo, los pobres no tienen derecho a mostrar su rostro, su piel en forma natural o normal? ¿No creen ustedes que, por ejemplo, una gente que esté toda manchada no se siente afectada en su dignidad? ¿O no creen ustedes que, por ejemplo, ahí en Carrizalillo, que pude observar la presencia acelerada de abortos, de partos prematuros, incluso de malformaciones congénitas, en forma acelerada, cuando yo comparaba Honduras y este país de México, que ha sido ejemplo de luchas para nosotros? Porque realmente no se puede negar que la Revolución Mexicana y los procesos de liberación de México no han influido como han influido los procesos de liberación de Centroamérica. Entonces, compañeros, yo no quiero discrepar con ustedes, tampoco quiero decir cuál es el camino correcto. Lo que sí creo que debemos nosotros contribuir a la unidad de los pueblos, porque yo sí creo, y eso lo hemos demostrado, que cuando los pueblos están unidos, y recuerdo eso porque me decían, pero es que usted no presenta ninguna alternativa. No, les decía yo, la alternativa es que se vayan las mineras. Esa es la alternativa. Y cuando las comunidades toman la decisión y evitan que se instale una minera, no se instala una minera, excepto que vaya con mayor fuerza. Yo les quiero decir que definitivamente hay muchas cosas que podemos lograr, pero tengamos cuidado con las leyes mineras. A nosotros nos dicen que tenemos estado de derecha, perdón, de derecho, pero son estados de violencia. Todas las leyes, la mayor parte de las leyes son violentas. Son leyes patriarcales, misógenas, violadoras de los derechos del género. Son leyes totalmente sometidas a los intereses multinacionales. ¿Y por qué son leyes así? Yo le tengo miedo a las reformas. Yo creo realmente que lo que necesitamos es una transformación de la esencia. Reformar es cambiar la forma. Solamente cuando una reforma nos conduce a un cambio de la forma, del contenido y de la esencia de una ley, entonces la reforma se vuelve positiva. Pero también algo muy positivo es que debemos de tener la unidad de la comunidad internacional, porque también en los pueblos que tienen mayor riqueza, en esos pueblos también hay segregación social y también hay núcleos afectados. En Canadá, en Estados Unidos mismo, por ejemplo, a donde tienen los pueblos originarios cerca de las minas de uranio y de otros lugares. Entonces, la lucha es de todos los pueblos, es la unidad de todos los pueblos. En ese sentido, compañeros, es cierto, tenemos que recurrir a la tecnología, tenemos que recurrir a la ciencia, pero a la ciencia con conciencia. Pero tenemos que recurrir a la unidad de los saberes de los pueblos, la sabiduría de los pueblos, la cosmovisión de los pueblos. Para la cosmovisión de los pueblos, una roca es importante. Pero para la explotación capitalista, una roca no es importante. Un ser humano no es importante. Es precisamente es esa visión y esa práctica que debemos lograr. En ese sentido, quiero decirles que me siento muy feliz de estar acá con ustedes. Que abrazamos la lucha de ustedes. Trabajamos allá con el movimiento Madre Tierra, con la red antiminera, con una coalición, con el Comité Ambiental del Valle de Siria. Y yo siempre me digo, somos tierra, somos agua, somos fuego, somos energía, somos amor, somos solidaridad, pero somos antiimperialistas. Y en ese sentido, que el pueblo unido jamás será vencido. Adelante, compañeros, démosle un abrazo a la lucha, a la libertad, a la igualdad social. Démosle un abrazo y celebremos con alegría, con dolor y sufrimiento, nuestros mártires, nuestros héroes, nuestras heroínas. Pero nunca tengamos miedo a esa lucha heroica de los pueblos. Gracias, compañeros.